me has hecho. Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste. Con engaños hacia el mío, vida, lo despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba, ¿por qué jugaste conmigo, vida, si te idolatraba? Todo el mundo me olvidé, desengaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste, vida, en mi alma perdura. Ya lo sé, ¿para qué voy a buscar?